Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Muy buenas tardes a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida, siendo hoy jueves 1 de junio, feliz Día del Niño, chicos, en verdad que hayan pasado bonito, que hayan pasado muy bien, de verdad ya estamos en pleno verano y el sol nos da tregua. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas, donde quiera que nos estén escuchando. Somos Entre Ondas y Partículas, agradecemos un jueves más a la Casa de la Cultura, 940M, Radio de Casa de la Cultura, que nos ha acogido en este espacio. Somos Quinto Pilar y quiero dar la más cordial bienvenida primero a los miembros de Quinto Pilar que me acompañan el día de hoy. Roberto, Karina, Carla, ¿cómo estás? Es una invitada nueva que acabo de traer de promoción, mi invitado especial, y tengo otro invitado mucho más especial. Primero quiero darte la bienvenida, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en este programa. Vamos a hablar de temas bastante interesantes. Karinita, ¿cómo le va? Ya no esté enojada conmigo. Feliz Día del Niño. Gracias, Diego. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su sintonía. Y Carla, bienvenida al espacio. Te agradezco mucho por estar aquí. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por compartir conmigo también esta experiencia. Radial, esta experiencia radial. Es muy interesante. Interesante. Como les compartimos por redes sociales, tenemos la visita de un profesional de la medicina, ella nos va a contar mucho más sobre su currículo. Yo te quiero ser muy sincero, César, doctor César Paz y Miño, te quiero ser muy sincero, César, con decirte esto. Yo, el día de ayer que pude conseguir tu contacto y la entrevista, conocía muy poco quién eras. Cuando yo les comenté a los chicos que puedo conseguir a César Paz y Miño para que nos acompañe mañana, todos se pusieron súper emocionados, así como, sí, genial. Entonces, es una anécdota súper interesante porque de verdad que fue súper chévere, de verdad. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y estoy contento de poder contar lo que hago. Y ahora que hablábamos de los niños, yo siempre pregunto, ¿qué niños? ¿Qué niños? O sea, ¿qué clase de niños? Porque como estoy metido en este mundo de la genética, veo tragedias, ¿no? Con recién nacidos, con niños. Entonces esos son los que no aparecen en las fotos bonitas del Día del Niño, ni el que están involucrados en todo este sistema financiero de las fiestas. O adultos que son niños. Exactamente. Sí, y claro, hay una serie de cuestiones y de cifras que te hacen ver que el Día del Niño tenemos que tener una conciencia importante sobre nuestro papel en la sociedad y cómo las sociedades tienen que ser más justas, más equitativas, para que una población casi llega a 760 millones de niños están en desnutrición extrema y en pobreza, ¿no? Entonces, creo que esos son el otro lado del Día del Niño. Exactamente, son datos a tomar en cuenta. Creo que también algo importante es mencionar los niños que tal vez no tienen la oportunidad de educarse, de poder estar en la escuela o en el colegio, y que las posibilidades para ellos de seguir una carrera científica y tecnológica también es bastante baja. Entonces, creo que justamente con este programa, la idea es de traer a colación todos estos temas que normalmente no son tratados, pero que son importantes tomar en cuenta para poder hacer algo, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, porque se ha demostrado que los niños que no son bien nutridos, uh-huh, tienen un 2.6 por ciento menos de corteza cerebral y tienen el 20% menos de decir de insuficiencia en las notas escolares. Entonces el tema de la niñez, con toda esta dramatismo que existe, hay que tomarle siempre con una seriedad especial para que nosotros como país vayamos adelante, ¿no? Son datos a tomar en cuenta. Celebramos o conmemoramos un aniversario más del Día del Niño y son datos que tenemos que tomar en cuenta para lo que viene, siempre para trazar el camino y ver qué tipo de soluciones se pueden dar a las problemáticas que estamos aconteciendo en este momento, tanto a nivel local como a nivel internacional. César, yo quiero comenzar esta entrevista primero preguntándote quién es César Pazimiño. Que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tus inicios, dónde estudiaste, qué tipos de padres y demás, dónde creciste, qué tal fue tu infancia. Un poquito en resumido para conocerte un poquito más y que las personas que nos están escuchando también te conozcan un poquito más. Ok, nada complicado, soy una persona normal. Bueno, mi padre era periodista, mi madre era maestra. Estudié en la Escuela Espejo, luego en el Colegio Benalcázar, estudié en la Universidad Central Medicina y luego me orienté por la genética, hice mi posgrado en España básicamente, estuve en una pasantía corta en México y en Nueva York y de ahí he seguido haciendo genética, que es lo único que sé. ¿Cuántos años actualmente ya? Me supongo que la mayoría de tu carrera la has realizado en el país, la has realizado afuera. Sí, mi carrera la he hecho aquí, decidí venir a este país. Podía haberme quedado fuera, pero pensé que aquí podía hacer cosas. Creo que hemos hecho cosas interesantes. Hemos introducido el tema de la genética en varias cosas, desde el diagnóstico antes de que nazcan los niños, del prenatal, hasta estudios de poblaciones, de tóxicos que afectan a los genes, de genes del cáncer. Entonces siempre he estado aquí con periodos cortos saliendo, más o menos al principio todos los años me iba a reciclarme, la última vez que salí a reciclarme es del 2015, estuve un periodo fuera aprendiendo nuevas técnicas para analizar los genes, que se llaman nueva generación en la secuenciación. O sea, pero es un poco para poder eso desarrollar aquí. ¿Y qué más? Tengo 5 hermanos. Tengo entendido que tienes un hermano también igual de un biólogo que tú. Un biólogo que vive en Estados Unidos y un historiador. El historiador, mi hermana es periodista, la otra es de escritora y la otra escribe por afición. ¿Algo tal vez les quieran preguntar, chicos? Yo creo, me llama la atención, te encantan las motos, ¿verdad? Soy motociclista, en realidad eso es lo que hago en serio. Porque incluso en tu portada de Facebook está una moto. La medicina del COVID. Sí, sí, me encantan las motos, siempre me gustaron, tengo hecho paseos en motos buenos, me he ido hasta Bolivia, Chile, Colombia, he estado en Estados Unidos, en todo el cañón del Colorado. He hecho buenos viajes en Europa también, o sea, es un hobby muy interesante, conoces a la gente, conoces sitios que normalmente no llegas y ves variabilidad de la población, que es lo que a mí siempre me ha interesado. Incluso a veces ves cosas que dices, esto no había visto nunca en mi vida en tema genético, y wow, encuentras. Claro, y soy un aficionado totalmente del tema de los genes y los problemas genéticos en el arte. Entonces tienes un montón de pinturas de famosos, de Velázquez, por ejemplo, que tiene el tema de las meninas, que es un enanismo acondroplásico. Es tan rico el tema de la genética porque nos invade a todos, ¿no? O sea, ¿por qué me parezco a mi padre, etcétera? Entonces siempre me ha gustado asociar lo que hago, este hobby, con el tema de introducirme más en el tema genético. Creo que es muy interesante y muy chévere también el poder viajar y ir conociendo, ir descubriendo con la geografía del territorio, todo esto que tú mencionas. Exactamente. Justo, o sea, mezclando un poquito de las cosas que tú nos acabas de compartir, surge una pregunta que alguna vez entre conversación con compañeros era... si la inteligencia también es hereditaria o en realidad es una adaptación social. Tú tienes que, para ser inteligente, tener una base física, uh-huh, que es el cerebro. Uh-huh. Y eso sí viene de determinantes genéticas. Uh-huh. El funcionamiento del cerebro se forma hasta los 2 años, más o menos, uh-huh, en que tienes que tener una interrelación buena con el ambiente, se te forman las uniones entre las neuronas, que son las que te van a dar la inteligencia, pero tienes que tener acceso a un medio que te dé información. Uh-huh. O sea, tú puedes tener todo el cerebro bien construido para ser inteligente, pero no tienes acceso al medio, no aprendes cosas y al final no eres inteligente. Entonces, el medio y los genes en el tema de inteligencia son importantísimos. O sea, por ejemplo, yo puedo ser, mi sistema nervioso puede ser muy apto para ser un gran pianista, pero, uh-huh, si no tengo el piano, no me importa. Uh-huh. Entonces, eso es también parte de la educación, ¿no es cierto? Poder estar involucrado en muchas cosas para saber en qué eres bueno. Entonces, la inteligencia es esta cuestión dual, ¿no?, entre lo que es genético y lo que es ambiental. Entonces, sí podríamos hablar que, por ejemplo, una persona que tiene esa costumbre o esa afinidad a la lectura es también hereditaria. Hay muchas tendencias que son, uh-huh, efectivamente hereditarias, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hablas de lectura, no solo es el tema en sí de la lectura, sino la afición a los gráficos, porque, uh-huh, al final eso es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, tienes afición por la representación gráfica. Uh-huh. Hay gente que no, y tiene afición por las otras cuestiones, sonidos, los sonidos, etcétera. Entonces, eso depende del sistema nervioso. Uh-huh. Es súper interesante el tema que tratas, porque es una de las cosas que... Yo tengo una hija, uh-huh, pero soy separado, entonces con la mamá de mi hija sabemos conversar, porque ella es súper inteligente, lo tengo que admitir, tiene ya como sus maestrías y demás, uh-huh, estudios. Yo me pegué a la parte del arte, a la parte del cine, del teatro y la televisión. Entonces somos un mundo totalmente diferente y decimos, en verdad, ¿qué clase de mezcla vamos a generar con mi hija que, exacto, ya tiene 2 años, ¿no? Y decimos, en verdad, esperemos que saque tu cerebro, le digo la mamá, esperemos que saque tu cerebro y mi afinidad por el arte, pues sería una mezcla maravillosa. Muy pero bonito. Es interesante saber que le vas canalizando, ¿no? Y eso es uno de los retos también de los padres, el poder identificar para qué son buenos. Yo creo que es uno de los principales obstáculos también, además de retos. Yo en cambio le digo a mi ex esposa que mi hija sacó la belleza mía y la inteligencia también. La mamá no puso nada. No, una broma total. No, que va, es espectacular esa relación. Justo topando ese tema, en Facebook rueda una noticia en la que afirma que la inteligencia la heredas de tu madre. Entonces, no sé qué tan cierto eso, si en realidad hay un gen que solo lo tienen las mujeres que pueden heredar eso a sus hijos, no, o es una falacia total. En realidad, la inteligencia no hay un solo gen, ya, hay muchos genes. Se llama, por tanto, herencia poligénica, muchos genes. Se ha hecho muchos intentos de cuantificar cuántos son los genes que influyen y no se logra. Hay unos genes que están efectivamente en uno de los cromosomas de la madre que porta información sobre inteligencia y que determina, si bien la formación del sistema nervioso, pero cuando falla ese gen aparece retardo mental en varones. Eso es verdad. Por eso se explica que hay el doble de niños con retardo mental que niñas, porque las niñas tienen una dosis extra de material genético que le compensa la deficiencia que puede heredar la madre. Los hombres no, tienen una sola información de la madre. Y entonces esa puede manifestarse en varones. Listo, gracias, qué interesante. Incluso se dice que solo hasta un 60% podría tener que ver la genética en la inteligencia. Y el 40%... El ambiente. Eso, justamente te quería la César, quería un poquito retomar lo que estábamos hablando. Tenía entendido que hace poco dejaste de trabajar en la UDLA, actualmente estás trabajando en la UTE. estás trabajando en la consecución del Centro de Investigación Genética y Genómica en la Universidad Tecnológica Equinoccial. No sé si nos puedes contar un poquito más al respecto, cuál fue tu experiencia en la UDLA, en la Universidad Central, nos contaste hace poco también, y actualmente lo que estás haciendo en la Universidad Tecnológica de Equinoccial. Bueno, he pasado por varias, ¿no? Inicié en la Central, fui a la Católica, luego estuve, creo que la mayoría de tiempo ahí, casi 19 años, y luego me fui a la UDLA 8 años, y ahora, como un nuevo desafío, fuimos a la UTE para crear un centro con tecnología moderna para enfrentar el tema de los genes de otra manera. Apareció una técnica que se llama la Next Generation Sequencing, que es la generación nueva para secuenciar, es decir, saber cuáles son las letras químicas de la herencia. Eso es en definitiva. Hay 3 billones de letras químicas de la herencia. Entonces, esta nueva técnica lo que hace es analizar de una sola vez todas. Por eso se llama secuenciación masiva también. O sea, antes analizabas primero los cromosomas, que así empecé yo, cuando vine a este país, y luego el año 95 hicimos todo lo que era análisis de genes. Y ahora, en 2017, estamos haciendo la secuenciación masiva. Entonces, la secuenciación masiva es una forma de evaluar genes de una sola vez, todos los genes. Por ejemplo, para enfermedades genéticas puedes evaluar 4.700 genes de los 23.000 que hay. Y todos estos 4.700 relacionados a enfermedades específicas. Entonces, esta es una técnica nueva, tienes que tener equipos un poco más sofisticados. Vamos a ser el primer centro que va a tener esto para medicina. Así es que yo estoy contento por eso, porque como que diste un paso más en el tema de involucrar al país, también en el tema este se llama genómica, porque ya no solo hablamos de los genes aislados, sino genes que funcionan. Por eso se llama ómica, genómica. Genes que funcionan. Entonces, entender cómo funcionan los genes y, por supuesto, no solo en enfermedades, sino también en por ejemplo, el cáncer, que al final termina siendo una enfermedad de los genes. Entonces, tú puedes enfrentar ahora con esta técnica y entender mejor qué pasa, por qué personas se enferman más, por qué se enferman menos, por qué responden mejor o peor a los tratamientos. Y eso tiene que ver también con otro componente que es fascinante para el Ecuador, que es el componente étnico. Entonces, cómo las personas, dependiendo de su etnia, responden mejor o peor, o su enfermedad es más grave o menos grave. Este Centro de Investigación Genética y Genómica está ya en funcionamiento, todavía lo están implantando. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel de la ciudad y del país? No sé si la UTE como tal lo va a utilizar también como medio de enseñanza o tiene otro fin en particular. Bueno, hay dos cosas, ¿no? El centro este rato todavía no está en el 100% de funcionamiento. Espero, si todo nos sale bien, que en julio empecemos ya a funcionar, ¿no? Bueno, yo estoy en la UTE desde noviembre, en realidad. Entonces, hemos tenido estos meses de organizar, construir el espacio, importar los equipos, y ya están aquí los equipos. Entonces, estamos simplemente esperando que se arme. Por eso digo julio, yo espero que esto esté funcionando. Tenemos el centro sirve para investigación como la mejor fortaleza, digamos, ¿no? O sea, vamos a meternos a investigar a los ecuatorianos, enfermedades de los ecuatorianos, y eso involucra que tengamos estudiantes. Entonces, que vayan estudiantes, que aprendan todas estas nuevas técnicas. Estamos como desafío también creando, ya tenemos la propuesta de una maestría en genética y genómica. Entonces, queremos abrir el espectro de esto de la genómica a la sociedad, a las personas. Esperemos que podamos, a través de la clínica universitaria UTE, que se abre también en enero, tener la opción de dar un servicio más especializado en genética. Entonces, creo que la labor en los años 70 decía, en la universidad junto al pueblo. Pues sí, en definitiva es cierto, porque la universidad debería estar involucrada en las necesidades y demandas de la población. Chicos, tranquilos, yo sé que tienen muchas más preguntas, pero tengo que irme a la primera pausa. Estamos súper interesante la conversación. Me tengo que ir a la primera pausa musical. La primera canción es de Jaime Guevara. Les agradezco. Malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La Virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que sus cosas le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Pero si se tomaba guarapo sin ningún otro recuerdo, que sus pies desangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy a llevar a cuesta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Jerarca supremo de más de una empresa disquera me dijeron que a mis versos te tendrían en la aduana comercial. Desde entonces voy contrabandeando a mi modo esas letras. Ojalá que los guardias de turno las permitan chacotear. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando gas de flores y pensando un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tomé conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Un cantor de contrabando. Un canto de contrabando para ti, tu tiri ti tu ti tu ti pi pi pa pa pi pi pi tu tu tu tu pi pu. El doctor César Paz y Miño fue declarado como ganador del premio Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2015, como investigador consagrado dentro de la categoría Científico del Año. La decisión fue tomada en la sesión del Comité Externo de dicha categoría, realizada el pasado 30 de diciembre del año 2015. Tenemos tremendo invitado. Roberto, algo ibas a preguntar, por favor. Justamente, César, con lo que estabas comentando antes, que te fascinan estudiar como la genética de las poblaciones o de las etnias y conocer estas particularidades. Estuve leyendo hace un tiempo que existe unas personas cerca de Loja que viven en algunas villas que tienen síndrome de Laron. Y parece que estas personas son inmunes a cáncer y también a diabetes. ¿Qué Así particularidad es. Tienen? El síndrome de Laron es una insensibilidad a la hormona de crecimiento. O sea, tienes hormona pero no responde el organismo. Entonces es una forma especial de enanismo y que se ha visto que cuando haces el análisis de las poblaciones que tienen esta patología, no tienen diabetes, no tienen cáncer. Entonces posiblemente lo que se baraja es que esta deficiencia a responder a la hormona de crecimiento les hace como inmunes al tema del cáncer. Entonces se está estudiando, bueno, ¿por qué justo esta población que tiene mucha hormona de crecimiento pero no responde, no tiene cáncer? Entonces esta relación es la que se sigue estudiando, no se la entiende todavía con perfección, pero es una súper buena hipótesis de trabajo el lanzarse a explicar por qué. ¿Por qué algo tiene que ver ahí la hormona de crecimiento con el tema del desarrollo de cáncer y diabetes, ¿no? Súper chévere. Entonces supongo que también en este centro de investigación genética y genómica que se va a crear en la UTE es lo que se va a estudiar, ¿no? Justamente esta. Nos interesa esa relación, efectivamente. Trabaja muy de cerca con la persona que en realidad ha estudiado mucho, que es Jaime Guevara, el médico. No, el cantante. A propósito del cantante. Porque el Jaime Guevara, curiosamente, la hija del cantante, fue alumna mía en la Católica. Sí. Entonces, sí, nosotros nos interesa meternos en estas cosas que son especiales. La población del Ecuador es especial. Por ejemplo, nosotros hablamos de intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Dices, soy intolerante. Resulta que los mamíferos, somos mamíferos, deberíamos ser intolerantes. Después de que acaba la lactancia, tenemos que hacernos intolerantes. Pero los humanos, como hicimos la domesticación, la agricultura, nos quedamos en un sitio, necesitábamos guardar alimentos, guardamos hace más o menos unos 7000 años la leche, aprendimos a procesar y sobrevivimos con la leche. Pero al sobrevivir con la leche, seleccionamos genes que nos hacen degradar la leche. Entonces nos hacemos tolerantes. O sea, en esencia, los animales, los mamíferos, deberíamos ser intolerantes. Cuando ya somos adultos, cuando sobre todo. Deberíamos ser intolerantes. Siempre. Pasa la lactancia y tenemos que hacernos intolerantes. Pero los humanos ingerimos leche. Y entonces aparecen genes de adaptación a la leche. Y cuando tú haces un análisis de la población del Ecuador, por ejemplo, te das cuenta que mientras más genes europeos tiene nuestro mestizaje, más tolerante eres. Wow. Claro, la agricultura aparece antes en Europa. Debe mezclarse por allá. Y entonces, nosotros, mientras más genes de amerindio tenemos, somos menos intolerantes. Qué interesante. Entonces, todo eso parte del análisis de la población del Ecuador. Eso sería un tipo de adaptación evolutiva. Exactamente, totalmente, porque ahí cumple todo, ¿no es cierto? Ajá. Tienes una presión selectiva que es la leche. Y los genes cómo se van seleccionando y se van haciendo más frecuentes en la población. César, quiero topar, sé que tienen un montón de preguntas y también tenemos un montón de preguntas por interno, pero queremos topar un poco el tema por el cual hicimos la invitación por acá, y es este asunto del cáncer. Yo quiero preguntarte a ti directamente primero para comenzar. Creo que muchos tenemos entendido que más o menos lo que es el cáncer. Tenemos también otra doctora por acá que nos puede dar un poco de luces sobre ello, pero César, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es el cáncer? Se habla mucho al respecto del cáncer. Hay muchas creencias y muchos mitos a veces de también cómo se produce y cómo podrías evitarlo, pero creo que una voz autorizada nos puede dar un poquito más de luces al respecto de esto. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que tiene la particularidad de que las células del cuerpo se reproducen de forma alocada, empiezan a reproducirse y reproducirse, tanto que se llaman inmortalizables, ¿no es cierto? Son células inmortales, pero no es porque viven mucho, sino que se reproducen mucho. Entonces, al reproducirse mucho, consumen mucha energía, cambian su funcionamiento normal, cambian sus características propias, genéticas, y invaden tejidos, ¿no es cierto? Entonces, la palabra cáncer quiere decir cangrejo, entonces un centro y patas, por eso se llama cáncer. Y refleja esta agresividad que tiene la enfermedad, que es invadir tejidos que están al lado. Entonces, hoy sabemos que tienes tú una predisposición genética a ser cáncer. Y hay cuatro tipos de genes involucrados en el cáncer. No los voy a decir, pero hay cuatro tipos. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética. Y es la más frecuente en el Ecuador. ¿Cómo cáncer? Cuando yo pongo en un buscador cuál es la enfermedad más frecuente, cáncer ocupa el primer sitio. Y no solo eso, sino siete veces más alto que la primera causa real, que son problemas gastrointestinales, ¿no es cierto? Entonces, en noveno aparece cáncer gástrico. Cuando le pones el apellido, te baja, pero cuando solo la palabra cáncer es la enfermedad más frecuente. Uh-huh. Es una enfermedad genética. Se dañan los genes, no hereditaria. Uh-huh. Solo un 10% de cánceres se heredan. La mayoría, el 90%, son porque se te dañan tus genes. ¿Por qué se dañan? Hay varias cosas. Se dañan porque estás expuesto a tóxicos, pesticidas, tabaco, químicos en general, o porque hay genes que hacen que se cambie la información genética del individuo. Entonces aparecen estas células agresivas que crecen de forma descontrolada, que pierden las características propias de las otras hermanas células y que invaden tejidos. Uh-huh. Eso es el cáncer. Entonces hay unos 85 genes que te ayudan a que se produzca el cáncer y más o menos el mismo número, unos 106, que en cambio te frenan el cáncer. Y en este juego, ahí voy a decir los nombres, oncogenes que producen cáncer y anti, se llaman en realidad genes supresores. Entonces, en este juego es lo que las personas estamos todo el tiempo. Estamos creando células de cáncer. El sistema inmune las destruye. Pero hay algunas. Pero hay otras que se escapan y te da una esta enfermedad, ¿no? Esa reproducción acelerada que tú hablas de las células, me supongo que es la reproducción acelerada de las células cancerígenas, las que se producen de manera alocada. La diferencia, tú decías que se pueden adquirir los genes cancerígenos. ¿De qué manera? Se pueden dañar. Se pueden dañar. Uh-huh. ¿De qué manera en particular? Todos tenemos genes de cáncer, todos. Uh-huh. Lo que pasa es que el medio, ahí viene esta relación que decíamos de genes y ambiente. Uh-huh. El ambiente de alguna manera te induce a que se produzca un cambio de los genes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las radiaciones, los rayos X rompen el ADN y al romper el material genético predisponen a un cáncer. Los ultravioleta lo mismo, los 6.000 químicos que tiene el humo del tabaco, los pesticidas pasa lo mismo, el plomo de la contaminación ambiental, todo esto hace que el ADN se vuelva inestable, el material genético se vuelve inestable, se aloca y los genes cambian. Entonces lo que yo tenía genes normales se hacen genes mutantes y al ser mutantes, cambiantes, se produce estas características nuevas de las células. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, en realidad es una que se ramifica. Quisiera que, bueno, nos expliques un poquito, si bien es cierto que se conoce y es muy trillado el tema ese del cáncer bueno, del cáncer malo. ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son malos? ¿Por qué? Y la otra es, yo había leído, bueno, hace algún tiempo porque tuve un una paciente con glioblastoma. Uh-huh. Y estaba leyendo que era uno de los cánceres más agresivos. Y no sé si tal vez tú genéticamente me podrías explicar a breves rasgos, obviamente, por el ambiente donde estamos, ¿por qué? ¿Por qué es más agresivo? Leía que era el más agresivo hablando cerebralmente. A ver, los cánceres del sistema nervioso, el y ahí explico las dos cosas que quería saber, los buenos y los malos, ¿no? Hay cáncer del sistema nervioso que solo crece, o sea, volumen, pero no cambian en esencia sus características normales, solo crecen, pero no cambian su esencia, o sea, siguen siendo células cerebrales. Esos, digamos, son los benignos. Tumores benignos. Tumor es crecimiento. Entonces son tumores benignos. No son cáncer, son tumores benignos. Hoy sabemos que genéticamente la diferencia entre una célula normal y una de un tumor benigno es porque están involucrados solo un número limitado de genes, que le hace solo crecer, pero no le hace mala a esta célula, no le hace agresiva, no le hace que consuma energía. Cuando avanza, estos genes cambian y la célula se hace, digamos, mala, se hace una célula mala, agresiva, consume energía, invade tejidos. Ahí aparece la palabra cáncer. Entonces, el tumor es solo crecimiento. O sea, un golpe te produce una tumoración, que si te crece el tejido golpeado. El cáncer se diferencia porque, aparte de crecer, cambia su forma. La forma de la célula es la mala. Esa es la que el cuerpo no le reconoce como externa, pero por eso le permite crecer dentro del propio cuerpo. La inmunidad se esquiva con el cáncer. Entonces, los tumores del sistema nervioso, por ejemplo, los neurinomas, son tumores. Se llama, afectan, por ejemplo, al tejido, a uno de los nervios de la audición, ¿no? En cambio, los glioblastomas están afectando al tejido de sostén del sistema nervioso y se hacen malignos. Entonces son, aparte de hacerse maligno, invaden y crecen. Y un tumor en el sistema nervioso, al crecer tanto, presiona el cerebro y cambia el comportamiento del cerebro. Y empiezan a aparecer todos los síntomas, ¿no es cierto? Dolor de cabeza, puede aparecer cegueras, sorderas, cambios de motricidad, etcétera, ¿no? Entonces, son agresivos porque, primero porque al crecer solo un poco y estar encerrado en el hueso de la cabeza, entonces produce mayor presión, mayores síntomas. Okay. Y como son invasivos, bien invasivos, tienen pronósticos complicados, ¿no? Entonces la diferencia al final está en los genes, en el número de los genes. Pocos genes con solo crecimiento tumor, y cuando se va indiferenciando, haciéndose mal a la célula, cáncer. Aumenta también los genes malignos. Y aumentan, claro. Antes hablábamos de 2, después se dijo 6. Ahora, por ejemplo, el cáncer de mama, se habla de 70 genes que están involucrados en cáncer de mama, y así en sistema nervioso creo que llegan 89. Y entonces cada órgano tiene un número determinado de genes que le hace que se produzcan los cánceres. Malito. Y cada vez, pese a que entendemos más el cáncer, nos surgen más dudas de por qué está pasando esto. Por eso es tan complejo combatirle también, ¿no? Porque tienes un montón de genes involucrados. La probabilidad es muy alta. César, se ha estado investigando cómo funciona el cáncer hace algún tiempo, pero a pesar de eso no se ha encontrado todavía una respuesta o una cura. Principalmente sabía que para poder estudiar el cáncer, cómo funciona y también cómo se puede curar, se utilizan ratones de laboratorio para poder, experimentar con ellos, ya que poseen el 97% de su genoma similar al nuestro. ¿Por qué no se ha encontrado todavía alguna respuesta? ¿Cuál es la dificultad del cáncer? Justo lo que le decía, que antes se pensaba que eran 2, 4, 6 genes, y entonces era muy fácil controlar, pero luego con las técnicas de secuenciación masiva se descubrió que no era verdad, que hay genes que tienen 30, 60, 90, 130 genes involucrados en un cáncer. Entonces, lo que se está tratando ahora es de ver cuál es el gen que digamos switch, el que enciende el tema del cáncer. Entonces, se entiende algunos. Por ejemplo, leucemias, lo entiendes muy bien. Incluso hay un fármaco que destruye el producto del gen. El gen produce una proteína. Esta proteína es la mala. Entonces, hay un fármaco que le destruye esta proteína. Entonces, sí se ha encontrado una relación directa entre el gen, la proteína dañada, y un fármaco que le puede combatir. Los animales se usan mucho. Tiene una lógica usar animales, porque tú puedes reproducir en computadoras lo mismo, pero el rato que tú pones en vivo, en un animal que está vivo, el comportamiento cambia. Entonces, uno puede llegar hasta un cierto punto con simulaciones de computación. La gente que protege a los animales tiene mucha razón en algunas cosas del tema de este de protección, pero hay una que tú puedes hacer modelaje en computadoras de los genes de cáncer y de los fármacos que los combaten, pero si no los pruebas en vivo, no vas a saber cómo se comporta. Entonces, por eso necesitas la investigación con animales. Claro. Y luego los ensayos clínicos con voluntarios, con pruebas controladas de pacientes, hasta llegar a que podamos comprar el fármaco, que debería ser de repartición gratuita, ¿no es cierto? Porque la salud es un derecho y deberíamos proteger ese derecho. Pero mientras haya el interés financiero, incluso no creo que creen el fármaco ideal, porque conviene que haya enfermos. Claro. Tengo entendido que hay más de 100 tipos de cáncer. Tenemos, como tú nos acabas de decir hace un momento atrás, los tipos de cáncer reciben en general el nombre de los órganos o tejidos donde se forman. Los tipos de cáncer, más o menos una definición, una clasificación así a grosso modo, tenemos el carcinoma, el sarcoma, la leucemia, el linfoma, el melanoma y los tumores de cerebro y médula espinal. No sé si nos puedes dar un poquito más o menos una descripción así súper, súper rápida. Bueno, el tema de la clasificación, cuando hablas de el embrión se divide, cuando está formándose el individuo, aparecen tres tipos de grupos de células en el embrión. Entonces, dependiendo de qué grupo afecte, se clasifican en sarcomas, en epiteliomas, y en células de la mitad, digamos, ¿no? Mesotelioma. Entonces, una clasificación es relacionarla con el momento del desarrollo del embrión. Digamos, que científicamente se llama ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Pero esa es una primera aproximación. Y esa es una buenísima clasificación. Lo que pasa es que luego te das cuenta que hay otras cosas. Por ejemplo, hay tejidos que hacen glándulas. Entonces aparecen los adenocarcinomas. Entonces cada cáncer va a tener un calificativo dependiendo del tipo de tejido al que esté afectando. Entonces, los del sistema nervioso son ectodérmicos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene, dependiendo de a qué órgano afecte. Gliomas, cuando el tejido es sostén, neurinomas, el tejido propio de son los nervios, y así podemos ir viendo el cáncer de piel, que es justo también del ectodermo. Tiene varias clasificaciones, escamo celular, melanomas, dependiendo de qué órgano específico afecte. Las leucemias son un tipo especial, por eso les clasificas diferente, pese a que son del meso, de la mitad. Entonces, las leucemias y el mieloma son tumores del origen embrionario medio. Y el endodermo, que produce sobre todo los huesos. Entonces, hay también cánceres de los huesos. Entonces, dependiendo de cómo tú el origen lo clasificas. Y luego vienen las clasificaciones ya del microscopio. Pero ahora esas no son suficientes. Ahora tienes que clasificar los cánceres por los marcadores o las señales genéticas que tengan. Entonces, el mieloma, que tú decías. El mieloma tiene una serie de características al microscopio. Pero cuando tú haces el análisis genético, encuentras que tienes varios tipos de mielomas. Entonces, el tratamiento incluso va a ser diferente dependiendo de las marcas genéticas de cada tumor. Uh-huh. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en el cáncer de mama también, que es al ser glandular, ese sería ecto, pero tiene diferentes tipos. Entonces, hay genes que hacen que tenga una característica especial. Si está presente, tienes mejor respuesta al tratamiento. Si no está presente uno de los genes, tienes peor respuesta al tratamiento. Entonces, todas estas cosas nos ha descubierto la genética. Y justamente por eso es que ahora entendemos mejor, sabemos cómo, qué fármacos dar a los pacientes incluso, y por qué responden mejor o peor los pacientes. Y en ese caso entonces también entendemos la importancia de tener un centro de investigación de genética. Claro, sí, o sea, si es que no nos metemos en la genómica, vamos a hacer medicina de la época de las cavernas. Es que tienes que hacer genómica. O sea, ya nadie puede lanzarse a hacer una medicina moderna sin topar la genómica. Entonces tenemos que exigir que el Estado, los gobiernos desarrollen esta tecnología porque es más beneficiosa, tiene mejor pronóstico, mejor enfrentamiento de enfermedades. Claro, y tiene mucha relación con la salud pública, es algo que es muy importante. Y por eso es que incluso nosotros hablamos de genómica epidemiológica, que es el estudio de la población. El doctor César Paz Dimiño es fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana y presidente de la misma por dos periodos, miembro de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias del Ecuador. Es autor de 14 libros en su rama, unos 160 artículos científicos en revistas especializadas en genética. Adicionalmente, Paz Dimiño es un difusor activo de la ciencia en los medios de comunicación y está con nosotros el día de hoy entre ondas y partículas. Roberto, algo me comentabas tú sobre un específico tratamiento en particular acerca del cáncer y la genética. Hay una técnica que en este momento se ha popularizado mucho por su facilidad y por su eficacia para poder editar genes, que es CRISPR. Entonces, CRISPR-Cas9. Ajá, sí. Justamente, entonces, este tipo de técnicas, ¿cuál es su aplicación para poder solucionar estos problemas de cáncer? Eso es fascinante porque tú tienes la posibilidad con esta técnica de borrar un gen malo y reescribir. Como que borrarías en el papel. Escribes algo mal, borras y vuelves a escribir. Eso es lo que hace la técnica CRISPR. La técnica CRISPR se origina en las bacterias y se aplica ahora a las células de mamíferos, y las humanas también. Entonces lo que hace es localizar la parte que está mal, quitarle y volver a escribir la información genética, esa que estudias en los colegios de adenina, guanina, citosina, adenina. Pues eso vuelves a escribir y escribes el gen bueno. Esta misma técnica, como están discutiendo en la asamblea el tema de las semillas, esta misma técnica puede producir organismos transgénicos. Y ya no con los que están en contra de los transgénicos, que no tienen razón, puedes obtener organismos transgénicos ya sin mezclar ADNs extraños, sino simplemente por edición. Tú borras, vuelves a escribir y hay una nueva característica. La usas para vacunas, usas para fármacos personalizados y guiados, y usas para crear alimentos transgénicos, plantas transgénicas, y probablemente sea la técnica que va a solucionar mucho el tema de enfermedades y de cáncer. Wow, entonces estamos a la expectativa también de qué es lo que pase con esta técnica en el futuro. Sí. ¿Se está aplicando actualmente o ahora hay un montón de grupos en el mundo que están dedicados a esto, ¿no? Entonces, claro, en un país como el nuestro, que es un país pequeño, de economía más bien pequeña también, tenemos que priorizar qué vamos a hacer. Entonces, no todas las instituciones deberían hacer de todo, sino que si una hace genómica, otra debería hacer técnica CRISPR para surgir mejor. Entonces, esto de que todos quieren hacer genómica es absurdo, porque gastas más. Deberías hacer redes de investigación y potenciar cada una con la fuerza que tenga. Claro, incluso la inversión sería más efectiva. Exactamente. En equipos, en reactivos, en todo. Yo tengo una pregunta, César. Me parece súper interesante cómo describes esta teoría o esta tecnología en particular, pero ¿cómo surgió? Tengo entendido que todo comenzó a partir del año 87 cuando se publicó un artículo acerca de la forma cómo se defendían algunas bacterias de las infecciones víricas. Entonces, no sé si comenzó todo ahí, cómo se la extrapoló a la parte humana, no sé si nos puedes contar un poco. Claro, bueno, yo nombres de los investigadores no me acuerdo ahora, pero las bacterias usan el sistema CRISPR-Cas9, que es en realidad de origen bacteriano, usan para combatir infecciones de virus. O sea, las bacterias tienen un ADN grande, los virus más chiquitos, y entonces invaden a estos virus bacterianos, destruyen a las bacterias. Entonces, para defenderse, usan esta técnica, localizan la parte que no es de ellas, de las bacterias, la cortan y vuelven a editarla. Entonces se curan así, digamos así, del virus. Entonces estos investigadores se dan cuenta que esta misma técnica pueden manejarla a nivel in vitro, o sea, en un frasco de cultivo, y empiezan a probar y descubren que pueden hacerlo. Entonces pueden ir a sitios específicos. Esto va paralelo al desarrollo de muchas cuestiones tecnológicas de laboratorio en que tú puedes localizar una zona específica de un gen. Es como abrir un libro y decir, quiero ir a la página 5, en el párrafo 2, en la palabra 10. Entonces hay una técnica que te permite hacer eso. Entonces tú vas ahí, borras todo el párrafo y vuelves a escribir bien. Entonces, al final surge de la bacteria. Uh-huh. Pero aplicada en las células no bacterianas, porque puedes aplicar en cualquier animal, digamos, y en los humanos también, ahí es que se dan cuenta que puede servir para terapia. Wow. Una consulta en particular. Todo suena maravilloso, pero me supongo que debe haber algún tipo de problema en este tipo de técnica, algún tipo de dificultad para... Bueno, siempre en el laboratorio tú dices que me salga bien, pero no siempre te sale bien. Pero cada vez es más controlado. O sea, cada vez tú dices, pongo la sustancia 1 más la sustancia 2 y la 3 y seguro que me resulta. Entonces, cada vez se va mejorando la técnica. Entonces, yo creo que la técnica CRISPR va a ser una cuestión fantástica para el tema de tratamiento de enfermedades. Estamos hablando que esta técnica, ¿a cuántos años estamos de verla ya? Ya está usándose. Está usándose. Ya está usándose en enfermedades, en distrofias musculares, en cánceres justo. Uh-huh. Entonces, en leucemia se está probando. Entonces, uh-huh, es una técnica que, si se desarrolla bien, va a ser espectacular. Entonces, uh-huh, imagínate tú, si nuestro país no se involucra, uh-huh, entonces vamos a tener que comprar la técnica y a los precios que ellos quieran, que los que nos quieran vender. Claro. Entonces, incluso es políticamente, y se implica la política aquí, porque hay los países que tienen tecnología elevada, dicen que la técnica CRISPR solo debe usar algunos países. Justo deseo ese tema. Y tú dices, oye, qué infelices. Uh-huh. ¿Por qué? Yo tengo la misma opción, tengo el mismo derecho de usar la técnica, y peor si es que es para la gente. Uh-huh. Claro. Pero hay esta visión de que debe haber un comité internacional que controle quién hace técnica CRISPR. ¿Por qué? Porque la técnica CRISPR también puede ser usada para cosas, digamos, en contra de la humanidad. Puedes crear superbacterias que ataquen, puede usarse como guerras biológicas. Entonces, o incluso crear patologías. O crear enfermedades. Entonces, por eso dicen que tiene que haber una policía internacional. A la cabeza a los gringos, pero bueno. Súper, o sea, complicado y también un poco injusto, ¿no? Justamente también uno de los problemas que yo había leído últimamente, que se publicó recién, me parece que el 30 de mayo, en Nature Methods, es que se comprobó que esa técnica CRISPR a veces puede causar también cientos de mutaciones no deseadas. Así es. Ajá. Sí, por eso es que no es una técnica que ahorita está abierto para todo. Claro. Porque hay cosas que todavía no la entiendes bien. Uh-huh. Uno de los problemas del sueño de la genética es hacer terapia genética. Uh-huh. Es decir, cambio un gen malo por uno bueno. Uh-huh. Pero no sabemos todavía, en realidad, cómo mismo va a pasar eso. O sea, yo logro localizar, como explicaba, la letra en el párrafo tal, en la página tal. Pero, de pronto, no fue en la primera letra, sino en la de al lado. Y eso es lo que todavía no sabemos cómo controlar bien, para que no sea en la de al lado, sino justo en la que yo quiero. Y eso trae problemas todavía. Las posibilidades de la técnica, como nos menciona, son casi inimaginables. Se inaugura una nueva era de ingeniería genética en la que se puede editar, corregir, alterar el genoma de cualquier célula de una manera fácil, rápida, barata y sobre todo altamente precisa, como tú nos mencionas hace un momento. Eso está para premio Nobel, ¿eh? Yo quiero consultarte una de hecho sí, le dieron el premio Nobel. Que tú lo mencionaste hace un momento, es este asunto de las patentes. Tengo entendido que hay ya dos empresas a nivel de estudios médicos que tienen ya las patentes para ellos únicamente trabajar con esta técnica. Están peleándose para quién tiene la patente. Entonces, no entiendo cómo va a ser el método para que el resto del mundo que va a adquirir la tecnología o que puede adquirir la tecnología, económicamente hablando, pueda comenzar a experimentar con ella. Lo que pasa es, esa es la pelea que tenemos que tener los científicos en el mundo, que hay técnicas que están en la naturaleza. El CRISPR está en la naturaleza. Nadie puede patentar una cuestión que está en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que argumentan las empresas que captaron la tecnología? Dicen, nosotros la descubrimos y la adaptamos, por tanto es nuestra. Entonces, claro, hay dos instituciones que se pelean para ver quién tiene la patente, porque saben que al tener la patente esto es un negocio impresionante. Y hay el otro grupo de científicos que dicen, pues no, si está en la naturaleza tiene que ser abierta al mundo y a todos los científicos y a todas las personas que la necesiten. Entonces, que es una posición mucho más humana. Sí, justamente debe ser así. Pienso que eso de la tecnología abierta también es bastante importante y justamente los últimos años ha surgido un movimiento que se está desarrollando a nivel mundial y también en América Latina, no todavía en Ecuador, pero esperemos que pronto, de una serie de laboratorios a manera de biohacker spaces. Un hacker space más o menos lo entendemos como un lugar en el que tú vas a experimentar con tecnología, aprendes cómo funciona, lo difundes al mundo y prácticamente utilizas tecnología abierta. Y de alguna forma también puedes generar un poco de la promoción del emprendimiento. Entonces, esta nueva, se puede decir, tendencia de hacer biohacker spaces es algo que también tiene bastante potencial por el hecho de poner en las manos de la gente herramientas que puedan también encontrar otras alternativas que no únicamente se desarrollan en laboratorios o en institutos de investigación. Así es, la ciencia tiene sentido siempre y cuando tenga una función en la sociedad. O sea, hacer ciencia para mí, para un grupo, es, desde mi perspectiva, no es justo ni equitativo. O sea, la ciencia tiene que cumplir su función social, que es servir a los intereses de la sociedad abiertamente. Claro. Lo que pasa es que vivimos en un mundo financieramente organizado. Entonces, o es dinero o no es nada. Claro. César, te agradecemos en verdad por haber estado aquí, por haber aceptado nuestra invitación. El tiempo se nos pasó volando. Se lo pusimos una canción. Me entregué tres canciones de Andrés, se lo pusimos una. Nos vamos a despedir con medio minuto de esa canción. Le voy a pedir a Andrés que nos ponga esa cancioncita después. Te agradecemos, César, en verdad, por estar aquí. No, esperemos que en las próximas semanas o meses podamos volver a contar contigo, con tu presencia y con, de verdad, con todo ese conocimiento tan tan maravilloso que nos ha dejado totalmente anonadados. Roberto, quiero consultarte, Quinto Pilar, ¿qué tenemos para estas semanas, meses, años y demás? Bueno, en este momento Quinto Pilar está organizando la velada astronómica, que se viene ya para el 17 y 18 de julio. Tenemos una salida, junio, sí. Ajá, más bien tú, Cari, creo que eres la indicada. La velada del 17 y 18 de junio, pueden inscribirse escribiéndonos un correo a astronomia@quintopilar o contactándonos en nuestras redes sociales. Así que ya saben, si tienen planes para esas fechas, cancelen uno más. Aquí estamos receptando invitaciones. ¿Algunas palabras finales, César? No, muchas gracias. Los espacios de ciencia siempre son interesantes porque nosotros convivimos con la ciencia. Todo lo que hacemos está basado en la ciencia, el teléfono, la radio, las comunicaciones, todo es ciencia. Entonces, simplemente debemos entender que convivimos con la ciencia. Te agradecemos mucho, César, por estar aquí nuevamente y les agradecemos a todas las personas que estén allá afuera escuchándonos. Esperemos que haya sido igual de enriquecedor para ustedes que como lo fue para nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Este es Entre Ondas y Partículas. Muchas gracias. Nos vemos, chicos y chicas. Más sencillas. En esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento.